ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá y que te vaya muy bonito. Su primer álbum fue publicado en el año 1961. Sus problemas con el alcohol la llevaron a retirarse por un tiempo de su carrera artística. A finales de los 70 fue esto. Gracias a un encuentro con el director de cine español Pedro Almodóvar, pudo empezar a salir de su alcoholismo, les cuento. Almodóvar utilizó en varias de sus películas canciones interpretadas por Chabela como Tacones Lejanos, una película estupenda realmente, entre otras. Luego apareció cantando en la película Frida y también en Babel de Alejandro González, español, cantando Tú me acostumbraste de Frank Domínguez, que es precisamente lo que vamos a escuchar ahora. Esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil llegaste a mí como la llenando de ansiedad mi corazón. Y yo no concebía cómo se raro, y por ti aprendí cómo se vive sin ti. Ay, esa manera de cantar de Chabela.

A partir de los 90, bueno, ya les dije algo sobre Almodóvar, él ayudó en su éxito, incluso consiguió que actuara en el famoso Teatro Olimpia de París. En el 2001 ofreció un extraordinario concierto en el Zócalo de México. En ese mismo año publicó un libro con su biografía llamado Y si quieren saber de mi pasado, y es un libro que por suerte lo tengo porque me mandó alguien de Estados Unidos, ¿verdad? Salió allá en las librerías en donde, bueno, hay hispanos que leen en Estados Unidos. Bueno, pues yo tengo ese libro que es realmente interesante, escrito por ella. Y bueno, pues por eso me gusta hablar de esta mujer y por supuesto haciendo un homenaje, recordándolo mejor dicho, porque ya se cumplieron 2 años, como les dije, en un inicio, ¿verdad? Vamos a escuchar Sandunga en la voz de Chavela. Sandunga, no seas ingrata, ay mamá de mi corazón. Ante noche fui a tu casa, tres golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas tan mala, ay, mamá de mi corazón. Sandunga, canción anónima tradicional mexicana. En el 2004, Chabelo ofreció un concierto en Buenos Aires. El costo de la entrada, les cuento, era un libro. que se entregaba a la biblioteca pública de esa ciudad. Cosa linda, me parece. Eso se debería hacer con muchos artistas, ¿verdad? Pero bueno. En el 2009, además de los artistas que vienen aquí, alguna vez sería estupendo que en lugar de pagar las entradas que suelen cobrar, entre 30, 40, 50 dólares, carísimo, si no es más, pues un libro, eso es hacer cultura. Bueno, ya me dejo de la perorata. En el 2009, cuando cumplió 90 años, el gobierno de la Ciudad de México le rindió un homenaje y la declaró ciudadana distinguida. Esto es de César Isela, Canción de las Simples Cosas. En abril del año 2012, Chavela lanzó su libro disco llamado Luna Grande, donde revivió relevantes poemas de Federico García Lorca. El disco fue presentado en el 12, ya les dije, el 15 de abril, en el Palacio de Bellas Artes de México. Estuvo acompañada además por la cantante mexicana Eugenia León y por la cantante española Martirio, aparte de Laura García Lorca, sobrina del poeta. Esta es una canción que está en ese disco Luna Grande, dedicado a García Lorca. Amor, amor. que estoy herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos qué ha sido el ruiseñor. Bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Herido de amor huido, herido, muerto de amor. La actuación a la que aludía antes fue la última de ella, y se despidió de México con una peculiar versión de La Llorona, diciendo, abro comillas, y así termina una historia que comenzó de la nada. Dame la mano, Llorona, que vengo muy lastimada. Señora, dame la mano, que vengo mucho, muy cansada. Cierro comillas. Les comento que Chavela Vargas, cuando se refería a la muerte, decía que no le tenía miedo y que la esperaba cara a cara. Esta es La Llorona. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, Llorona, quieres que te quiera más. Ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Chavela Vargas, La Llorona y la Sinfónica de México. La última aparición de ella fue en España, año 2012, en una residencia de estudiantes de Madrid. Dos días después, el 12, fue hospitalizada con el diagnóstico de fatiga y taquicardia. Luego se recuperó y se fue para México. Sabía que le quedaba poco tiempo. Escuchemos El último trago de José Alfredo Jiménez. Que ya no me quiera, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas, esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos. El último trago, ya, se le terminaba la vida. También a Chavela, el 30 de julio fue internada en el hospital de Innovamed, ¿verdad?, 2012, de Cuernavaca. Su cuadro era de problemas crónicos de corazón, pulmones y riñones. No quiso ser entubada, quería una muerte natural. Y decía, abro comillas, yo sabía cuáles eran los costos y valió la pena. Le dije adiós a Federico, García Lorca, claro, a mis amigos, adiós a España, y ahora vengo a morir a mi país, a México. El 5 de agosto de 2012, en su cuenta de Twitter, se puso, silencio, silencio, las amarguras volverán a ser amargas. Se ha ido la gran dama de la canción mexicana, y aún la extrañamos. Bueno, esto fue un homenaje total para Chabela, una de las cantantes de más fuerza que ha tenido Latinoamérica, una mujer que hizo lo que quería hacer, que decía lo que pensaba, que no le tenía miedo a nada, ni a nadie, ni a la muerte. Los dejo con una de sus canciones más famosas, Macorina. Muchísimas gracias por su atención. Un nuevo encuentro el lunes. Gracias a Daniel en el control y que lo pasen bien. Ponme la mano aquí, Macorina. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza. Radio Difusora de la Casa de la